Hallo Guillaume. Paré mi coche en la radio, un gentío me esperaba. Las chicas que me aclamaban embargadas de emoción. Entre ellas se decían, qué elegante, qué buen mozo, linda cara, lindos ojos, linda pinta de varón. En la radio me esperaban los señores directores, muchas risas, muchas flores y gran iluminación. Y llegó el momento ansiado, ante ustedes un cantor empezó a atacar la orquesta y sonó el despertador. Pobre sueño de cantor, pobre sueño que rodaron, hecho triza, hecho pedazos, maldito despertador. ¿Y quién te manda a soñar si hay que ir a trabajar? Y para ahondar esta pena, justito en la radio suena el tango que iba a cantar. También hay otros que sueñan que son genios o pintores, o dicen que son actores y despiertan como yo. Todos toman por corrientes el camino de la gloria y regresan sin historia y una gran desilusión. Hay otros que no despiertan del letargo de sus sueños. Muy bien, señoras, señores, señoritas, señoritos, acá estamos de vuelta en el aire. Veníamos escuchando ese tanguito y sonó el despertador del mendocino Juan Jerónimo Flores. Música mendocina, un martes a las 10:30 de la mañana, porque llega al aire de La Mosquitera, al aire del Mañanero Informativo, la columna del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos. Y ya está del otro lado de la línea el que le dijo a no a Sampaoli, no lo voy a reemplazar al Kun Agüero. Ahí está, nada más y nada menos que Carlos Casiani. Muy buenos días, Tato. La verdad es que si uno tendrían que haber llamado antes. Con más tiempo. Claro, ¿viste? Claro. Pero así no. A la apurada no. A la apurada no. Aparte tengo que presentar el disco de los Alfajores, el disco nuevo, no puedo estar ahí. No se puede. No, estar en misis repicando. Bueno, buenos días para todos y todas. Como todos los martes, aproximadamente hasta ahora, la columna del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos. Como bien dijo Tato, lo que estamos escuchando en la apertura de nuestra columna es Juan Jerónimo Flores, un cantante de tango muy joven, mendocino, y que se va a estar presentando junto a otro colectivo de artistas, junto al colectivo de artistas, mejor dicho, que se han dado a llamar Microtango, el próximo domingo 5 de octubre a las 21:30 en El Living. Es un hermoso espectáculo de tango joven para ir a ver, escuchar en un lugar muy íntimo como El Living. Busquen la dirección por privado, allí en el Facebook, búsquenlo como El Living o como Tony Living, y allí van a poder conseguir la dirección. Bueno, hoy, Tato, tenemos varios temas para comentar. Vamos a empezar primero por una información que considero muy importante para los músicos, y es que el Instituto Nacional de la Música, nosotros habíamos adelantado en la columna de la semana pasada que estaba próximo a lanzar la nueva convocatoria de fomento para la actividad musical, y eso se concretó a partir del 9 de octubre y hasta el 20 se pueden presentar las propuestas de músicos de todo el país, pero fundamentalmente los de Cuyo, en la sede de la Regional Cuyo del Instituto, o bien se puede hacer por internet. La convocatoria, como dije, va del 9 al 20, podrán participar quienes estén inscriptos en el Instituto antes del 8 de octubre, es decir, chicos y chicas músicos, hay que apurarse. Hay que entrar en la página del INAMU, que es www.inamu.gov.ar, buscar el botón de registro y completar el formulario que allí se despliega. No es nada complicado, en todo caso si son parte de un grupo, busquen, antes de entrar a la página, busquen los datos del resto de los integrantes del grupo, porque se lo solicita la planilla, número de documento de identidad, nombre completo de todos los integrantes del grupo, y de esta manera se registran antes del 8 de octubre para que el 9 y hasta el 20 se puedan presentar a esta convocatoria de fomento. Las bases y condiciones que hay que cumplir para poder presentarse estarán disponibles a partir de mañana, 4 de octubre, en el sitio web justamente del INAMU. Repito, www.inamu.gov.ar. Se van a entregar herramientas de fomento como subsidios o vales de producción que pueden aplicarse para producciones discográficas, para música en vivo, para audiovisuales, para publicaciones editoriales o para difusión, entre otros objetivos. Me parece muy importante porque son ayudas que justamente a uno le cierran el círculo de las posibilidades para poder realizar algunos de estos proyectos, ¿no? Las solicitudes se podrán presentar del 9 al 20 de octubre a través de tres maneras: online, a través de la página del INAMU, por correo postal o también de forma personal yendo a la sede de la Regional Cuyo. Ahí en Lavalle está ubicada en la Casa de la Cultura de Lavalle, la Casa del Bicentenario, Juanita Vera, ahí en la calle Fleming de Lavalle, no hay como perderse. Desde el 9 al 20, el responsable del instituto estará atendiendo todos los días en horario corrido, así que el que quiera ir en forma personal lo puede hacer. Pero, en mi opinión, es mucho más sencillo hacerlo sin trasladarse desde la misma casa, utilizando la página web del Instituto Nacional de la Música. Allí hay que llenar una planilla también, no es nada complejo ni nada que uno no pueda hacer, digamos, desde la computadora personal. Así que, bueno, esta es una oportunidad muy importante. Si quieren mayor información, pueden también entrar a la página y allí obtendrán más información. Pero la sugerencia es que lo hagan a partir de mañana, que van a estar allí colgadas las bases y condiciones para esta convocatoria de fomento. Quiero decir como información adicional que para esta oportunidad se han aumentado la cantidad de subsidios. No puedo decir todavía la cantidad porque esto no es oficial, pero sí podemos adelantar que se van a aumentar la cantidad de subsidios a otorgarse. Y por otro lado se van a bajar las cantidades de vales para replicar artes de tapa, porque la experiencia nos ha dicho que han estado en convocatorias anteriores, han faltado subsidios y han sobrado vales de producción de artes de tapa. Entonces, para equiparar, para equilibrar estas necesidades, se aumenta uno y se reduce el otro. Un dato importante, se pueden presentar los músicos que ya hayan obtenido algún tipo de beneficio anterior por el INAMU, pero para poder hacerlo tienen que haber realizado la contraprestación antes del día en que se presenten. O sea, como esto va del 9 al 20, si se van a presentar, supongamos, el 18 de octubre, antes de esa fecha, tienen que haber realizado la contraprestación, que consiste en alguna actuación en algún lugar que por sus condiciones sociales o económicas no tengan fácil acceso a la actividad musical, o una charla al respecto de alguna de las de alguno de los aspectos que la actividad musical nos convoca, y a partir de eso y habiendo sido certificada esta contraprestación, que también es un trámite muy sencillo, bueno, se pueden presentar para esta nueva ayuda, siempre y cuando no sea el mismo proyecto anterior, ¿no? Es decir, uno puede haber obtenido un un beneficio para replicar 1000 ejemplares de un disco, y bueno, se vuelve a presentar, pero no para ese mismo proyecto, puede ser para filmar un videoclip o para realizar alguna gira de presentación de ese disco, pero tiene que ser siempre un proyecto diferente, no se puede aplicar al mismo. Bien, dicho esto y esperando haber sido claro, voy a repetir las fechas de presentación, es del 9 al 20 de octubre, lo pueden hacer, como dije, en tres formas, a través del sitio web del Instituto Nacional de la Música, por correo postal o de forma personal presentándose en la sede de la Regional Cuyo del Instituto, que queda allí en la calle Fleming de Lavalle, ¿no?, en la Casa del Bicentenario. Bien, pasando a otro tema, se está reclamando, seguimos reclamando por la plena aplicación del artículo 65 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Este artículo en realidad se trataba, o trata, vamos a decirlo en presente, de la obligatoriedad de la difusión de un porcentaje de música nacional y de música independiente. Esto se ha cumplido muy en parte, digamos, hay un estudio realizado al respecto que nos dice que solo en un porcentaje muy pequeño de radios han cumplido con este porcentaje que obligaba la ley, y hay un porcentaje muy grande de radios que no han cumplido. Entonces, como este artículo está vigente, no ha sido derogado por los decretos de necesidad y urgencia del presidente Macri, nosotros creemos que es necesario que esto se cumpla, porque es una manera de difundir la música nacional y la música independiente. Vamos a recordar el porcentaje, es un 30% de toda la música que se difunde por los medios, que debe ser de música independiente, de música nacional, y de la mitad de ese porcentaje, o sea, un 15% debe ser de música independiente. ¿Cómo se define la música independiente? Bueno, cuando el músico es dueño del máster, o sea, de más del 50% de la producción. Hay un Banco Nacional de Música Independiente que pueden los medios acceder a él para conseguir el material necesario para poder difundir esta exigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Según un relevamiento, esto que decía recién, que lo hizo la Federación Argentina de Músicos Independientes, 73 radios analizadas, 51 cumplieron con la cuota de aire para la producción nacional, pero solo 7 de esas radios analizadas respetaron lo de música independiente. Hay muy poquitas radios alternativas, comunitarias, online y de universidades que quizás hasta superen el porcentaje de música independiente en su programación. Pero el problema lo tenemos en las grandes emisoras, las que no se cumplen ni cerca. O sea, por eso insisto en el comentario que hice al inicio que seguimos reclamando porque esto de una vez por todas se cumpla, ¿no? Así que, bueno, quería comentar esto porque me parece importante para la producción nacional e independiente, y especialmente para la producción de música regional, porque justamente a raíz de estas ayudas que está brindando el Instituto Nacional de la Música, se están poniendo a disposición del público una gran cantidad de discos. Y si estos discos no son difundidos por los medios, en realidad la gente no se entera que esto ocurre y por lo tanto no accede a esta posibilidad de escuchar a sus músicos, ¿no? Así que lo que estamos pidiendo es que se aplique una ley que está en vigencia, algo muy simple, que el Estado cumpla con sus funciones de fiscalizar, una ley que fue votada por ambas cámaras. Y si el Estado o el gobierno actual no quiere que se cumpla esta ley o este artículo, deberían explicar por qué, ¿no? Deberían decir por qué no quieren que esto se cumpla. Como si también aquel artículo que se refiere a la obligatoriedad de un telonero nacional cuando se presenta un músico extranjero en el territorio de nuestro país, ¿no? Eso tampoco se está cumpliendo y es necesario que se haga para la defensa de la música nacional. Así que bueno, quería realizar este comentario que tiene que ver con estas ayudas del Instituto Nacional de la Música, pero fundamentalmente esto son reivindicaciones a nivel nacional. Y para ir a la provincia, quería comentar que a partir de, o sea, el día 18 de octubre, miércoles, a las 10:30 de la mañana, se realizará una concentración de músicos frente a la legislatura provincial. Nosotros como Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos vamos a estar presentes, vamos a apoyar esta movilización que surgió de músicos autoconvocados que recurrieron al Sindicato de Músicos de Cuyo. Anoche tuvimos una reunión entre las dos instituciones más los músicos autoconvocados. Nos pusimos de acuerdo en la necesidad de hacer visible dos consignas por lo menos. Una, que se reconozca a los músicos como trabajadores, y la otra, que no se cierren más lugares para la música en vivo, ¿no? Porque esto impide el trabajo que ya de por sí es inestable y es precario, y si se siguen cerrando lugares para la música en vivo, esto nos deja a la mayoría de los músicos sin la posibilidad de trabajar. Ya ni siquiera hablamos de la posibilidad de mostrar nuestra producción, sino la posibilidad de trabajar, de llevar el sustento a la casa. Entonces, el 18 de octubre, en la legislatura, nos estaremos reuniendo para hacer visible esta problemática, ¿no? Porque ya ha pasado mucho tiempo, se han realizado todas las gestiones posibles en los distintos ámbitos. También hay un proyecto de ley que partió desde el MIM y que quedó varado allí en la Secretaría de Cultura de la provincia después de haber tenido despachos favorables de la Comisión de Cultura del Senado y pasó a la Comisión de Hacienda y fue remitido a la Secretaría de Cultura para que emitieran ellos un informe al respecto del tema presupuestario que incluía nuestro proyecto de ley, y esto ha quedado allí cajoneado en algún lugar de la Secretaría de Cultura de la provincia. Entonces, para reclamar todas estas cosas, vamos a juntarnos en una movilización pacífica, como es lógico, como siempre han sido las movilizaciones de los artistas, el día miércoles 18 de octubre a las 10:30 de la mañana, y para lo cual convocamos a todos los músicos de Mendoza a participar. Bueno, Tato, no sé si hay algún comentario al respecto de estos temas, y si no es así, bueno, pasamos a la agenda. Pasemos, que estamos cortitos de tiempo. Muy bien, entonces rápidamente, hoy en el Le Parc se va a presentar a las 21 horas un libro escrito por Jorge Marciali, cantautor mendocino desaparecido durante una visita en Cuba. El Cien Pies Equivocado, así se titula este libro de Jorge Marciali, va a ser presentado en la Feria del Libro hoy en el Le Parc a las 21, y van a estar allí participando Alejandra Bermejillo, el Negro Bonelli, etcétera, etcétera. Así que es una buena oportunidad para recordarlo al Jorge Marciali. También hoy a las 22 se presenta la obra Reflejos en el Teatro Independencia, entrando no por la entrada principal del teatro, sino por la calle Espejo. El miércoles, mañana a las 20 horas, Javier Montalto presenta su disco en formato acústico allí en la Taberna Hall en Chacras de Coria. El jueves 5 en el Living tenemos una nueva presentación de la obra Bendita Tú Eres a las 21 horas, pidan la dirección por privado. También en el Living, el viernes, tendremos cine, Pantera Cine, a las 21:30 horas. El viernes 6, a las 21:30, en Donde Duerme la Luna, en Chacras de Coria, el espectáculo Reencuentro con Marcelo López, Barón Álvarez y la Leonor Poblet. El sábado 7 y el domingo 8 se va a realizar unas fechas del Americanto que fueron suspendidas por mal tiempo en el dique Potrerillos con la presentación de una gran cantidad de artistas locales: Sandra Maya, Cristina Pérez, Marcelino Zaguate, Facundo Jofré, Nahuel Jofré, etcétera, etcétera. El sábado 7 y el domingo 8, entonces, estas dos fechas que fueran suspendidas en su momento del Americanto en el dique Potrerillos, con la presentación de Lisandro Aristimuño, así se dice, y Pedro Aznar. Por último, el día domingo, dos actividades. En el Teatro Plaza se presenta la Sparkling Band a las 21 horas, y como dijimos al inicio de esta columna, también el domingo a las 21:30 en el Living, el espectáculo del colectivo Micro Tango. Dicho esto, Tato, nos vamos a despedir escuchando a Cristina Pérez, una cantautora mendocina que se va a presentar, como dije, en el Americanto este fin de semana. Vamos a escuchar el tema titulado El Colibrí y nos despedimos hasta el próximo martes. Hasta el martes que viene será, Carlos, y bueno, y decirle a todos los músicos que vayan a trabajar, que no sean tan vagos. País generoso esto, ¿no? Sí, qué cosa, ¿eh? Bueno, nos estaremos escuchando el martes previo a la movilización del miércoles. Dale, abrazo grande para vos y para todos los músicos mendocinos. Gracias, chao, chao. Chao, chao. porque luchamos por ella. Porque la conseguimos. Por eso, la cumplimos. Aquí el espacio publicitario. Guaymallén festeja Colectividades 2017. Más de 20 países en un encuentro multicultural, con espectáculos artísticos, artesanías, food trucks y sabores del mundo. Te esperamos el 6, 7 y 8 de octubre desde las 19 en el Boulevard Dorrego. En la ciudad de Mendoza se construyó un nuevo edificio para el vacunatorio central, donde operan además las oficinas del Programa Provincial de Inmunizaciones. El nuevo edificio cuenta con dos nuevas salas exclusivas para vacunación, climatización en todos los sectores, rampas de acceso para niños y personas con discapacidad y un salón de usos múltiples para cursos y capacitación de profesionales.